Seguim a Musicòpolis i ho fem amb la música de Bloody and Dr. Mako amb Wistful Dreamer i també amb Fito i Fidipaldis amb Lo que sobra de mi. With every breath I'm a wistful dreamer, sacó a bailar y movía las caderas para despedir.

Els ritmes musicals que continuen presentant els temes nous de Imagine Dragons amb Shots o de Ridey Baum amb aquest El cel nu. El seu àlbum es diu Estructures sota terra. ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por la culpa de algún hombre. Te entiendo, ya conozco a esos canallas. Y algunos de verdad no tienen nombre. Amiga, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de esos maloras, vas a tener que hablarles frente a frente. Diles que vas a actuar diente por diente. Tú pon las condiciones desde ahora. Y mire, amiga, mátelos, ponle menos botones a tu blusa. Sedúcelos con ropas diminutas y haz que no piensen más en las intrusas. Mátelos, tú sabes despertar sus hormonas. Que no existe un varón en este mundo que pueda resistirse a las pregonas. ¡Oh, oh! Vente pa' acá, chiquitito. Sorprendí a tu gorrión, tú sabes cómo. Sin ser un día especial, dale su alpiste. No importa si es el peor de los ingratos. Oiga, recuerda que los santos ya no existen. Amiga, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus maloras, vas a tener que hablarles frente a frente. Diles que vas a actuar diente por diente. Tú pon las condiciones desde ahora. Mire, tome nota, tome nota. Mátalos, ponle menos botones a tu blusa. Sedúcelos con ropas diminutas y haz que no piensen más en las intrusas. Mátalos, tú sabes despertarle sus hormonas. Que no existe un varón en este mundo que pueda resistirse a las fragones. Doncs fins aquí hem arribat amb el programa d'avui de Musicòpolis amb aquesta cançó de Ninea Niebla, des de Mèxic em va tater l'alma, México a mi manera, i ens acomiadem amb un tema fantàstic de Mark Ronson i Bruno Mars, que ha arribat al número 1 als Estats Units, a l'estat espanyol i a diferents països, però que ara ens arriba amb un Baby Disco Dub Mix. És l'Antown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars, Musicòpolis, la capital de la música. jump on it. If you sexy then flown it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Before we leave, let me tell y'all a little something.